Comunicación popular. Once de la mañana, 46 minutos, aquí estamos con más panorama y estamos ya metidos en el universo de nuestras columnas. Y como es viernes, y como es Viernes Santo, hoy es fin de semana largo, extra large, Caro Contino está aquí haciendo patria, contándonos todo lo que va a ser la propuesta cultural de Punilla. Bienvenida, buen día, Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te trata? Bien, bien, viste estos días muy lindos de feriado. Sí. La parte de Santa, bueno, es menor desde lo personal, pero bueno, lindo un feriado. Ajá. Así que bueno, está muy bueno. Bueno, bienvenida. Ya veo tus apuntes y es tremebunda la cantidad. Tremebunda la cantidad de cosas. Así que lo que le pedimos a la gente es que preste atención, que se haga una anotación al costadito y que recuerde siempre que todo este chorizo de cosas que nos va a decir ahora Caro, después se pueden ir a chequear o a buscar el horario posta a posta, la dirección, en el Facebook, en Agenda Cultural Punilla, donde Caro religiosamente, ya que estamos en Semana Santa, religiosamente pone toda la información. Así que lo que escuches, la recomendación que haga Caro, lo que sea, la podés ir a chusmear a la Agenda Cultural Punilla en Facebook. Pones así, listo. Perfecto, sí, así. Bien, así es. Así de sencillo, a no volverse locos. Casi que esto tendría que arrancar desde ayer jueves, pero bueno, ya está. Eso es lo que iba a decir, hay cosas que ya las hemos perdido, bueno, pasado pisado. Pero algunas habías venido comentando en las distintas columnas, anticipándose a por lo menos lo que es un gran evento de Semana Santa, que es pieza única, sí. Ya venías comentando, así que el que no se enteró es en broma. Sí, y todavía tiene oportunidad de acercarse, yo estuve participando de un taller, buenísimo el ambiente que se crea, porque hay músicos ahí en vivo que van haciendo música mientras se hacen cosas. Está la propuesta muy linda que ya tenemos audios para editar próximamente de sí. una suerte de mural entramado que tiene que ver con lanas y se va a estar haciendo de manera colectiva todo el fin de semana. Ah, muy bien. Así que se pueden acercar. Fabi es una artista que trabaja en tejidos y bueno, ella propuso esto y la verdad que quedamos ahí enganchadas para ver cómo se puede replicar esto en otros espacios. Es una actividad muy interesante. Muy bien. Dentro de pieza única. Muy bien. Bueno, me encanta eso de que durante todos los días se vaya trabajando algo que queda resuelto al final de los días. Está sí, bueno. Sí, sí, es para ir a hilar y ponerle. Es como un mural, yo lo definiría como un mural de tramas. Muy bueno. Muy bueno, sí. Bien. Bueno, eso ya empezó. Eso ya empezó y hay actividades, infórmense sobre todo lo que hay, porque hay talleres para adultos, para niños, y se pueden enganchar en cualquier momento. Perfecto. Arrancamos con el jueves. ¿Hay algo que también ya empezó hoy, jueves, desde la mañana, o arrancamos por la tardecita? Usted, por la tarde, usted, empezamos. Yo la acompaño a todos lados, ya me junté la guita, todo, vamos a todos lados, dale. Sí, siempre cuidamos el bolsillo también. Por favor, desde esta columna, ¿vieron? Sí, está bien que haga esa doña Petrona, sí. Sí, por supuesto. Lita de Lázari le cuidaba el bolsillo a la gente. Claro, sí, Petrona cocinaba. Es verdad. Bueno, ahora tenemos otra idea de la cocina que también siempre fomentamos, una cocina sana, que no tendría que ver tanto con doña Petrona. Bien. Caro, acomodate el micrófono para que salga perfecto para esto que me escuchen. Y nadie se pierde. ¿Querés soltarlo de ahí que se te va como? No, está bien ahí. Bien, bueno, a ver si se escucha. Muy bien, entonces, jueves. No, viernes. Hoy ya estamos viernes, perdón, 30. Perdón, estoy confundido. Sí, tenemos una actividad a las 5 de la tarde, espectacular, muy linda para la gente a la que le gusta la música, música clásica. Ah, muy bien. En un entorno maravilloso que son los jardines del Museo Ambato. Ay, qué lindo. Así que esperemos que el tiempo acompañe. Sí, aparentemente. Ah, vio que le dije que agárrelo con la mano porque le va a volver loca ese micrófono. Sí, aparentemente el tiempo va a acompañar, o sea que a las 5 de la tarde hay una cita en el Museo Ambato porque va a estar tocando la Orquesta Municipal de Tango de la Falda. Bien. Que dirige Mauricio Martínez, junto al coro municipal dirigido por el querido Sergio Hernández. Perfecto. Museo Ambato, o sea, uno se va por la Edén hasta el fondo, sí. Hace la curvita esa a la izquierda, y cuando ya pasó el Hotel Edén, todo, ahí se va para el costadito, una casa antigua hermosa. Muy, muy bien conservada. Digo, porque hoy, claro, vos tenés a tus fanas. de todas las semanas y hoy capaz que tenés algún turista, entonces hay que medio como orientar un poquito cómo se llega hasta los lugares. Exacto, exacto. ¿Le parece? Como que contemplemos al turista, no solo le saquemos plata, sino que le digamos dónde son las actividades. Sí, sí. Aparte esto, bueno, no tenemos información sobre la entrada, pero supongo que es libre gratuito, porque por el tipo de propuestas que hacen, normalmente es libre gratuito. Bien, bien. Bueno, muy lindo estar ahí al piecito de las sierras. ¿Qué sería? Sí. La banderita por ahí, toda esa zona, y claro, escuchando música clásica. Escuchando música clásica. Así que una propuesta buenísima, por eso la trajimos. 5 de la tarde. Ahora, pega la música clásica en el Ambato con alguna chupada fuerte de mate, así. ¿No? No, fuerte no. Pero a lo mejor una cosa más, más delicada, sí. Bien, un termito con un té. Más discreta. Bien, jueves 5 de la tarde, Museo Ambato, música clásica al pie de la sierrita. Muy bien. Sí, después incluso, como siempre decimos, se puede ir enganchando una cosa con otra, una actividad con otra, porque de 6 a 7 y media te podés ir para Valle Hermoso, a la ex estación de ferrocarril, que va a estar desarrollándose el primer encuentro de chocolateras regionales del Valle. No voy a ir a lo de la música clásica, me parece. Me voy a estar preparando para el chocolate en Valle Hermoso. Se puede hacer las dos cosas. Bueno. Y ahí va a haber degustación, bombones, los clásicos huevos de Pascua. Y claro, bueno. Y eso dijiste un ratito, ¿no? De 6:30 a 8. A 7:30. Claro, porque la gente queda detonada. No puede ser muy largo eso. Sí, sí, sí. Es el peligro de Semana Santa, el tema de los huevos. Yo siempre recomiendo, tómenlo con calma. Así que bueno, ahí pueden enganchar las dos actividades. Bien. En esta zona. Se llega, ¿no? De la Falda a Valle. El toque. Bueno, también para el que no quiera moverse de un pueblo a otro, saberse que ahí cerquita del Ambato, donde va a estar la música clásica, estás a un paso de Pieza Única. También. ¿No? Como para quedarte en zona. También, perfecto. Se pueden ir organizando la agenda perfectamente. Bien. Y después tenemos, un poco más lejos, los espectáculos que presenta Viaraba para este fin de semana largo. Eso sí, ya empezó el jueves. Incluso la muestra esta de el encuentro de chocolateras también empezó ayer. Okay. Pero bueno, estamos a tiempo hoy. Viaraba, recordamos, Capilla del Monte, el espacio de una radio, Muchas Voces, que también tiene una serie de actividades todo el tiempo, culturales. Y sí, tal. En este fin de semana largo consiste en espectáculos. Normalmente los que son más tempranos son para toda la familia. Y los que son para la noche, si bien puede ir toda la familia, son más que nada para adultos. Muy bien. Y te cuento que hoy, a las 19, está Despertando al Grande Interior. Ajá, ¿qué es esto? Es un espectáculo para niños. Bien. Que pueden ir toda la familia. Y a las 22, está Va Siendo Hora, a cargo de Pablo Cardón. Es un también espectáculo teatral. Ah, teatral, bien, es perfecto. Es un espectáculo teatral. Así que bueno, el que se quiera ir hasta Capilla tiene esta opción. Muy bien, muy y bien. Y a las 20:30 horas, también lo puede enganchar con lo de Viaraba, si va a las 19 para allá, a las 20:30 se puede ir viniendo para este lado, para Los Cocos, el Museo La Loma, otro entorno, la verdad que muy lindo. Uh-huh. Es un museo, una casona antigua que siempre tiene una exposición de pinturas permanente. Y ahí va a estar un espectáculo que se llama Fausta, Antología Sonora. Ajá. Y esto es a la gorra. ¿Y de qué se trata? ¿Se chusmeó algo? No, tuve tiempo de chusmear, pero sé que el Museo La Loma suele traer espectáculos de música que son bastante vanguardistas. Bien. Así que por el título, Fausta, Antología Sonora, suena bien. Qué bien, bien. ¿Y ahí cerramos viernes? Y ahí cerramos el viernes. Bueno, a ver, hacemos un repaso del viernes. A las 5 en el Ambato, música clásica al pie de las sierritas. Me puedo ir a Valle 6:30 por el chocolate. Exacto. Que también dura un ratito. No es para bardear y decir, toda la noche comemos chocolate ahí, ya no pago la cena, nada. Es un ratito. Es un rato. Y es el primer encuentro. Así que bueno, vamos a. Después todo va a seguir creciendo seguramente. No los defienda. Que el primero debe estar buenísimo. Chocolate para morfar. Están todos contentos. Sí. Y a partir de un poquito más tarde, en Capilla del Monte, en el espacio de Viaraba. A las 19 y si no, a las 22. Claro, las dos opciones. Y si no, tenés música, una propuesta en Museo La Loma a las 20:30. Museo La Loma en Los Cocos. Muy bien. Voy al cajero a buscar plata para el sábado y vengo, Caro. Espéreme. Bueno, espéreme. Dale. Ah. Ay, listo, listo. Una cola bárbara con los turistas ahí en la falda. Bueno, para el sábado ya junté unos mangos. Cuénteme. Bueno, igual ya te digo, todo muy económico y muy orientado a lo que es música clásica. Ajá. Vas a ver por las propuestas que trajimos, está muy bueno para disfrutar de este tipo de música, de orquestas, de agrupaciones, de coros. Bien. Porque bueno, te cuento lo que tenemos más tempranito, empezamos por horas, a las 17 en la capilla Santa Teresita de los Cocos va a estar presentándose el ensamble de clarinetes de Córdoba. Ah, muy lindo sí, esto. Sí, está bueno. Es una linda propuesta. Que normalmente se acumulan todas estas propuestas en este tipo de fines de semana largo. Sábado, 17 horas. ¿Dónde? En la capilla Santa Teresita de los Cocos. Muy bien. Muy lindo esto. Sí, seguramente también será entrada libre. Me imagino que sí. Ese tipo de eventos en las capillas son entrada libre. Así vale, que... vale. Che. Y también Semana un lindo Santa. Contexto donde ir a escuchar música. Qué lindo los clarinetes. Me gusta mucho, particularmente el sonido del clarinete. Bueno, y viene de Córdoba, así bien. Que es el ensamble de clarinetes de Córdoba. Me encantó, me encantó. Bueno, 17 horas arrancamos, pero no hay cosas temprano. Estabas contando como actividad cultural a partir siempre de la tarde en adelante. Exacto. Muy bien. Sí, sí. La mañana para recorrer las sierras, quizás. Sí, o las cosas que son medio como clásicas, que sabemos que tienen horario. Bueno, listo. Sí, igual ahora te traigo una propuesta que empieza a las 10 de la mañana. Ah. Como siempre, firme, siempre bien organizada. La Feria de Productores, Artesanos y Manualistas de Villa Yardino. Bien, en buenísimo. La Plaza San Martín. Empieza a las 10 de la mañana y hay una actividad especial a las 17, que ahí también tenés algo para los golosos, porque hay una feria del chocolate y no dulces. No se burle del goloso al aire. No se burle del goloso, que es mucha nuestra audiencia golosa. Por favor. No, me gusta a mí también. Lástima, bueno, se hace un poco de calor, pero bueno está bueno. Una vez al año. Sí, a cuidarse el hígado. Feria del chocolate y dulces, entonces, en la Plaza San Martín. Y espectáculos infantiles, maquillaje infantil y taller de huevos de Pascua. Muy bien, buenísimo. ¿Cuánto laburo de la Feria de Yardino? Porque me habías contado la semana pasada también, aprovechando sí, el Día del Artesano. Bueno, es buenísimo. Una feria que tiene mucha fuerza, que la gente que está ahí, que conocemos a varios, siempre le ponen todo para que sea una feria activa. Y bueno, y también estos días, está a las 6 de la tarde, hay, seguro ya lo dijeron, hay mesas informativas sobre el tema autovía de montaña. Lo hemos dicho, pero está bien que lo digas de vuelta. Además, podés ir y chusmear el puestito para informarte, para escuchar cosas, para leer. Interesante. Sí, bien completito. Bueno, entonces eso sería así ya desde la mañana para la actividad del sábado. Sí, sí, ahí podés ir a la feria, como siempre, ¿no? Y ellos están hasta el lunes, incluso. También recordar que Semana Santa, en un lugar como el nuestro, del Valle de Punilla, habilita que es temporada alta. Entonces la feria, en todos los lugares va a haber artesanos dando vuelta, que es como sí. La última oportunidad fuerte de laburo con el turista. Así que aprovechar las hermosas ferias que hay por todos lados. Exacto, eso es una opción que tenemos acá, estable, y hay que aprovecharla. Exactamente. Después te cuento otra propuesta. Por favor. Teatral para toda la familia, especialmente para los más pequeños. En la Sala Marechal se va a estar presentando a las 6 de la tarde La Máquina de Contar Cuentos. Ah, buenísimo. A la gorra. Bien, bien. Me cae bien la directora. Ah, ¿sí? ¿Sí? No sé, yo escucho comentarios variados. Bueno, esto la actúa Ana Elizondo, uh-huh. Con la dirección de quien les habla. A la pucha. Es una obra de cuento teatro, uh-huh. y se está estrenando cuento nuevo. Es la segunda presentación de un cuento que se llama La Hormiga Agustina de Falconi. Bien, hormigas. Seguimos con el tema hormigas. Mejor no hablar. 6 de la tarde en la Sala Marechal, estamos hablando de La Falda, para aquel dormido que no sabe. Por la Sarmiento, bajando por la Sarmiento. No, es cerca, es la otra, es de la Avenida Edén, hacia el otro lado, vos te guías por la estación de servicio, por el ACA. Claro. Es a media cuadra ahí del ACA, a media cuadra del Cucú. Ah, pero no es por la calle Sarmiento, ¿no estoy mal entendido eso? Sí. Ah, bueno, perdón. La Sarmiento perdón. Sería sería paralela a la Edén, pero la otra, del otro lado. Bueno, muy cerquita ahí de la zona, bien céntrica, y pregunta y dice, ¿dónde está la Marechal? Y listo. Pero de acá, por esa callecita para atrás. Es una sala donde siempre está pasando de todo, y bueno, a las 6 de la tarde va a estar esta obra de cuento teatro. Muy bien. ¿Le gusta a usted esta obra? A mí me gusta. La recomendaría. Yo la recomiendo. ¿Seguimos en sábado? Seguimos en el sábado, ahora vamos ya a las 19:30 horas. Bien. Esto va a ser en el Museo Ambato. Ajá. Porque el plan es doble, tenemos actividad hoy y tenemos actividad mañana, claro. Porque se va a estar presentando el grupo Ensamble del Sur, va a presentar tríos clásicos. Esto es en el Museo Ambato, va a haber piezas de Bach, Mozart y otros famosos. Compositores. Y otros compositores, no me salía la palabra, otros bien. Compositores famosos. También en el Museo Ambato, y esto es en el interior. Lo bien. De hoy se suspende por lluvia, claro. Porque es en los jardines. Pero lo de mañana, no importa el tiempo, van a estar ahí haciendo tríos clásicos el grupo Ensamble del Sur. Bien, bueno, o sea que Ambato con doble propuesta para viernes y para sábado, pero exacto. La del sábado es 19:30 y en el interior eso no se suspende por nada. No se suspende bajo ninguna circunstancia. Está bueno que todos se hayan organizado con la actividad de pieza única y con el Ambato, así toda esa zona también se fortalece, hay cosas para hacer, es como un centrito para andar moviéndose, ¿no? Sí, y lo que siempre destacamos cuando hay cosas para hacer en espacios que son muy, muy lindos y muy interesantes de conocer. Claro. Como es el Museo Ambato, el Hotel Edén, son lugares que también conocerlos vale la pena. Perfecto. Después tenemos en Viaraba, te dije que había actividad todo el fin de semana. ¿Qué toca en Capilla? A ver. En Capilla del Monte, a las 6 de la tarde, va a estar el grupo Pole Pole, ajá. Que es para toda la familia, para llevar a los niños. Y después tenemos otras actividades para más tarde. Ajá. Porque hay a las 20 canciones de nuestra tierra y a las 22 un espectáculo que se llama Humor Sagrado. Bien. Así que bueno, ahí igual la grilla la pueden consultar por las redes, en la página de Viaraba o en la página de Agenda Cultural de Punilla. Muy bien. Para saber más sobre cada obra. Lo que te quedó dando vuelta, vas y lo chequeás como te decíamos al comienzo de la columna. Exacto. Bueno, ¿nos vamos a ir para el domingo ya? No, tengo más cosas para el claro, sábado. El sábado va a ser tengo más. Tengo un par de cosas más. A ver. A las 21:30 horas, esto es en Valle Hermoso, en el ex Hotel Buenos Aires, ajá. De Valle Hermoso, se va a estar presentando una vez más una obra, tengo pendiente ir a verla, que se llama La Castellana, leyenda del indio enamorado. Ah, sí, esto me llegó durante el verano, también se hicieron funciones. Exacto, con la dirección de Vanina Sueldo y una entrada general de 100 pesos, es una obra que nace de los espíritus de esta tierra. Wow. Está basada justamente en esta leyenda de la zona de Valle Hermoso y tiene música, teatro, es una obra muy completa. O sea que toda también la elaboración de lo que sería la obra teatral en la redacción y todo, tiene un proceso lindo de laburo esto, ¿no? Sí, ni de hablar. Investigación, después de actores locales también. Está el artista plástico Guillermo Torres, que siempre participa de proyectos donde se mezclan distintas artes, ajá. Gigi Coriacos, bien. Que baila como los dioses, así claro que bueno, sí. Es una muy linda propuesta. Repetime, dale, horario, lugar. 21:30 horas, ex Hotel Buenos Aires de Valle Hermoso. Perfecto. Tampoco conozco ese espacio, que debe estar muy bueno para ir a ver algo. Muy bien. Entonces, vamos, ya estamos en la noche del sábado. Ya estamos en la noche, sí. Y bueno, después tenemos para las 22, Música en Escena, que es una propuesta que nos trae la Municipalidad de La Falda. Uh-huh. Esto va a ser en el anfiteatro. Se va a estar presentando la Camerata Académica de Córdoba, porque hacen música de películas. Ah, muy bueno. Sí, va a estar muy bueno eso. Bien. También es doble la propuesta, porque el sábado va a haber en el anfiteatro esta actividad y después te paso la del domingo en otro espacio. Perfecto. O sea, pero el sábado 22 horas, como para ir a cerrar una musiquita de película, piquiriqui, La Falda, perfecto, lindo plan. Perfecto, libre y gratuita la entrada. ¿Dónde? En el anfiteatro. En el anfiteatro, ahí en La Yeca nomás, muy bien. Sí, muy bueno. No, pará, anfiteatro no. No, anfiteatro es en el Tango. A unos pasos, el digamos. Carlos Gardel. En el Carlos Gardel. Perfecto. Sí, una cuadra, no me unas diga paso. Cuadras. No me chamulle porque después voy con los nenes chiquitos y digo, sí, en la radio dijeron unos pasos y son 6 cuadras. Sí, cinco cuadras más o menos, pero muy fácil de llegar. En el anfiteatro, que es bien reconocible sobre la ruta. Exacto. El grandote, el que se usa para los festivales de tango, no en el escenario al aire libre del Edén. No, ese es de mañana. Bien, perfecto. El domingo, digamos. Muy bien, entonces a las 10, ¿y ahí se entrada libre y gratuita? Sí. Bueno, así que es para que vaya toda la gente. La Camerata Académica de Córdoba se va a estar luciendo con melodías de película. Me encantó. Bueno, muy bien. ¿Y ahí cerró el sábado? No, tengo un poquito a más. A ver, algo. Ya se está poniendo muy tarde. Esto ya no va sí, a ser. Sí, no, hay un. Mirá, no la, va que, a ser muy la que santo viene lo que ahora. Va a proponer ahora. Sí, porque a las 22, la verdad que le pegaste justo. Para las 22 hay una milonga en la Sala Marechal. Claro. Así que los tangueros están de parabienes, como se dice, porque hay una milonga. milonga. No, no sucede seguido que hay milonga, así que hay que aprovechar. Y nada santa las milongas. No, nada por supuesto que no. Muy bien, me encantó. Y por último, una propuesta muy interesante, que es la Noche de los Museos en la Cumbre. ¿Sabías que se hace este fin de semana? ¿Y la adelantan para hacerla coincidir con Semana Santa o en todo el país es así Noche de los Museos? Yo creo que su organización es autónoma. Ajá. Esta es la 20ª edición. Tampoco sabía que hacía tanto tiempo que la venían haciendo. Y ellos la hacen regularmente. Ajá. No, capaz que la cumbre se lo vendió al mundo esto de la Noche del Museo. Va por la 20, ¿hace cuánto? Claro, por eso. A menos que esté mal el dato, a mí me sorprendió porque uno lo tiene desde hace unos años. Pero ya te digo, se hace regularmente. Bien, bien. Somos unos ignorantes terribles nosotros. Sí, está, hay que ir a cubrir ahí. Claro, en realidad tenemos que ir a cubrir y entrevistar a alguien. ¿Y desde qué hora la Noche de los Museos en la cumbre? La Noche de los Museos empieza a la tarde. Claro, empieza a las 6 de la tarde. Es de 6 de la tarde a 12 de la noche. Bien. Yo una vez, en algún momento he participado. Está buenísimo. ¿Y se puede hacer recorrida justamente, tour por los distintos museos? ¿O sí. Es un recorrido por talleres, galerías, museos, tiendas de arte. Bien. Hay muchos espacios para conocer en la cumbre. Uno a veces va y se queda en la parte más céntrica de los bares y las casas de té, pero hay mucho más para recorrer. Hay muchos artistas que tienen sus ateliers en esta localidad y en este día la abren al público. Chao, le abrimos todos los cajones, entramos a la casa, le vemos las cosas, no sé, todo. Se abren y ahí vamos a estar. Esta vez está, mirá qué lindo, la novedad de que está el Arte Bus, que es una traffic que te lleva de un punto a otro. Me encantó, me encantó. Bueno, desde la tarde hasta la noche. Por eso estamos cerrando el sábado. Esto va a durar hasta las 12 de la noche, pero podés arrancar bastante más temprano si no querés terminar en la cumbre a las 12 de la noche. Exacto. Desde las 6. Desde las 6 de la tarde. Perfecto. Y buenísimo. Ahí el Museo Campo, hay gente que todavía no lo conoce. Bueno, tiene que ir a conocerlo. Yo me anoto, yo no lo conozco. Es un museo de nivel internacional, bueno. Es un museo espectacular. Bien. Así que bueno, es una linda oportunidad para ir a conocerlo. Perfecto. Bueno, Pere, vamos a subir un poquito. Sí. Y pensamos, porque quiero revisar a ver qué me acuerdo yo, que soy el oyente común. Quiero saber si me ubico en el sábado con todo lo que hay. Teníamos música clásica a las 5 de la tarde. Sí, Cocos. En Los Cocos. Bien. Los Cocos, tempranito. Después teníamos también propuesta musical por el anfiteatro de Carlos Paz. No, ya se me fue muy lejos. Se me fue. El anfiteatro acá de La Falda. El de La Falda, perdón, tiene razón. Carlos Paz, dije. No. El de La Falda. Sí. Con la música de las películas el sábado. Sí, eso es a las 22. A las 22, me fui muy tarde. Se fue muy tarde. Después tenemos algo más tempranito en el Museo Ambato a las 7:30 de la tarde. Bien. El Grupo Ensamble del Sur. Esta vez que era en el interior. Claro. Del museo, perfecto, no al aire libre. Exacto. Bueno, bien, y hay teatro por todos lados, por la cumbre, Los Cocos, en todos lados hay teatro. En Capilla del Monte. Está La Castellana en Valle Hermoso, eso dijo para el sábado también. Exacto, exacto. Valle Hermoso este fin de semana tiene linda presencia de espectáculos. Bien, bien, usted hágale publicidad nomás, hágale. Está con la gestión usted ahí. No, por favor. No, acá esto es. Esto es apolítico. Esto es. Sí. Bueno, lo que sí, te iba a hacer un comentario de eso: que este fin de semana las municipalidades de estas localidades organizan cosas, distinto tipo de actividades. Algunas son un refrito de actividades que se hacen en el verano. Bueno, capaz que es la segunda edición, la tercera edición espectacular de algo que valió la pena hacer y lo vuelven a hacer, ¿no? Hacen, lo siente más refrito usted. Para mí sí, bueno. buscan cosas que ya están y les cambian un poco el nombre. Y la propuesta sí que es novedosa, es esta que estamos pasando justamente de la música clásica, bien, música bien, de cámara. Bien, ahí se hizo el destaque de esta columna, en lo nuevo. Exacto, es lo que podemos ver en la propuesta de la zona. Perfecto. ¿Nos vamos a ir el domingo? Ahora sí. Ah, la pucha, espere. Tengo que preparar el termo, todo para el domingo, para armarme. Muy bien, ahora sí, domingo. Ya junté un poquito de fuerza. Eso que terminé a las 12 de la noche en la cumbre con los museos, con la caravana, el colectivo, todo. Estoy muerto, pero el domingo quiero más cultura. Sí, igual empezamos tarde. Empezamos recién 7 de la tarde. Ah, bueno. Puedo reponer, puedo comer algún huevito el domingo de Pascua. Sí, seguir comiendo porque ya vas a haber empezado hoy. A las 7 de la tarde, bueno, te cuento que hay dentro de la grilla de Viaraba que estamos nombrando, se presentan Malas Palabras con Magda Caracoche. ¿Qué es esto, teatro? Es una obra de teatro para toda la familia. Muy bien. Así que consulten ahí en la página de Viaraba para no perderse nada. Perfecto. Y a las 21, ahí está la segunda parte de Música en Escena, sí, que presenta la Municipalidad de La Falda, se presenta Esteban Morgado Cuarteto. ¡Epa! Está buenísimo. Bien. En el escenario de La Diagonal. Esto sí es en pleno centro de La Falda. Muy bien, Morgado, un guitarrista excepcional que ahora es un tipo, digamos, de mediana edad, grande, pero que vos ves las presencias en los discos de tango, está con todos los grandes del tango de pendejito, con mucho pelo, que ahora no tiene, tocando con los más genios, así que este es un capo total de la guitarra, que, bueno, se mete muchísimo con el tango, pero le tira cualquier cosa y la tira. Che, y la última de Calle 13 y la toca también. Van a hacer música de películas, así que está para no perdérselo. Genial. Ahí al aire genial. Libre. Eso al aire libre en la EDN el domingo a la noche. El domingo a la noche a las 21. Perfecto, re lindo plan. Y después tenemos también música, por eso te decía que es un fin de semana cargadito de música, porque hay un concierto de folclore de artistas rosarinos, Trío Cantados. Ajá. Esto es en La Cumbre, en el Centro Cultural Carafa, a las 21. Bien. Y el precio de las entradas, anticipada, 150 y 200 en puerta. Ah, va. Bien, bien, bueno. Esto es en La Cumbre. Capaz que me voy a ver a Morgado un poco más barato. Y más cerca también. También más cerca. Pero es lindo por ahí porque también ver un poco la escena nacional. Bueno, uno va haciendo sus apuestas y sus posibilidades de bolsillo. Exacto, bien, exacto. Bien. Y después a las 22 en Viaraba se presenta El Indio Camina Contra el Viento de Pablo Solís. Teatro también. Teatro también, bien, que también se presentó en el verano. Así que, bueno, es una linda oportunidad para aquel que no lo vio. También podemos destacar del espacio Viaraba que empuja un montón de situaciones culturales, musicales, que tienen que ver con la escena local, pero se hace una apuesta grande a también atraer lo cordobés, sí, hacer esos viajes, esos esfuerzos, y cuenta con el apoyo de la MUNI para estas cuestiones, porque entienden que esa visión agrega a la propuesta de la agenda cultural que tiene para ofrecer Capilla, y bueno, y apuesta ahí también, como hará sus cosas oficiales, la MUNI de Capilla. Exacto. Acá también hay una inversión en cultura, y eso es destacable, y que escuchen los otros municipios. Eso, y comunas, eso, ¿no? Es un buen ejemplo. Exactamente. Hay localidades que no tenemos. Probablemente no pongan toda la guita que sea poder producir eso, pero están colaborando, están participando de una actividad más que puede ofrecer el municipio, sí, el pueblo ese día, ¿no? Sí, exacto. Para destacar también. Exacto. Decimos lo malo de Capilla, decimos lo bueno también, porque me parece interesante esa interrelación con los agentes culturales del pueblo. Sí, es un buen ejemplo de gestión cultural que otras localidades deberían por lo menos escuchar. Exacto. No sé si acompañar totalmente, pero sí por lo menos prestar atención a que, bueno, hay que apoyar el abanico completo de actividades. Exacto. También es importante, hay que decirlo, en los municipios tener gente trabajando en estas áreas que realmente tenga una formación o tenga una cercanía con este tipo de ámbito, ¿no? Sí. Porque poner a gente, no estoy hablando de ninguna localidad en especial, está bien. Pero poner a gente a dedo, a lo mejor que no tiene mucha idea de lo que es el arte y la cultura, bueno, después te empato, si querés, te empato que por ahí no tenga formación con que tenga una sed de conocimiento. Pero claro, te lo empato. O una experiencia en el hacer, que esté insertado socialmente en estos ámbitos, porque si no se hace muy cuesta arriba. Totalmente, totalmente. Desconocen una buena parte del abanico de posibilidades. Eso. Exacto. Bien, ¿cerró el domingo? Y ya cerré el domingo, cerré el fin de semana, cerré todo. No, ¿cómo? Tengo... Si el lunes hay joda también, el lunes es feriado. Pero nada, va a estar todo el mundo pensando... Va a estar más tranquilo el lunes. Sí, sí, el lunes feriado por Malvinas. No tengo reportadas actividades. Seguramente van a salir. Por eso no dejen de pasar por Agenda Cultural de Punilla. No es un chivo, es una necesidad pasar por ahí. Porque van a ir surgiendo, claro, y ahí sí estamos al tanto y vamos compartiendo. Ojo, le hago un retruco acá en vivo. Retruco en vivo. Panorama seguro va a estar el lunes. Capaz que nos puede mandar un mensajito a la mañana. Diciendo, bueno, sí, confirmadas, hay cosas para hoy, y me manda un mensaje, o viene a tomarse un mate, trae un criollo, que nunca falta, acá en esta radio. ¿Qué le parece si el lunes, aunque perfecto, sea a modo de mensaje, nos mandás lo que haya surgido para el lunes? Perfecto. ¿Sí? Recojo el guante. Habemos como compromiso. Sí, sí, siempre firme. Bien. Esta agenda no duerme. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo acá su maletín sonoro. Sí. ¿Qué hago con este maletín sonoro? Y a mí me gustaría que pasemos las taradas. Muy bien. Hay un tema que se llama Beymir Bistu Shane. ¿Y qué significa eso? Dios vaya a saber. Pero bueno, seguramente es como un lenguaje inventado, no sé, vamos a escucharlo a ver si el tema nos da alguna pista. ¿Las Taradas quiénes son? Las Taradas es un grupo rioplatense que hace música, son todas mujeres y hacen música muy divertida, música ecléctica, está muy bueno conocerlas. Gracias, Caro, por hacernos conocer a Las Taradas, toda la información de la agenda cultural de este fin de semana. Y bueno, y ya saben, lo decimos hasta el hartazgo. Lo que te quedó dando vuelta, vas y lo chusmeás en Agenda Cultural Punilla, en el Facebook, donde tenés todo ahí con los horarios, las cosas, los precios, todo lo que sea. Exacto, porque hay un equipo trabajando. Está Laurita, Eva, el Galle, siempre están pasando información para que podamos tenerlo bien completito. Y en esta época del año, reiteramos, empiezan todos los talleres en la zona. También está esa información. Y está toda esa información. Muy bien, gracias, Caro. Nos vemos la semana que viene y te esperamos el lunes de alguna manera. Mensaje o presencia para contarnos si hay algo más de la agenda para el lunes. Así será. Beso grandote. Besos. Chau. For the boys have known and I've known some. Until I first met you, I was lonesome. But when you came inside, dear my